Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, buena semana, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo resultó el fin de semana? Y bueno, la verdad que variado, ¿no? Con mucho tema, con el arranque del torneo intermedio, la despedida de Uruguay, transferencia de jugadores al exterior. Así que voy a arrancar a tirar algunos títulos, porque bueno, el torneo intermedio comenzó y los que están arriba ya perdieron puntos. Este es un campeonato de 7 fechas que se juegan 2 series. Y bueno, que acá lo que más trasciende es la tabla anual, ¿no? Pues son todos puntos que sirven para la tabla anual. El campeón Liverpool de la apertura debutó con derrota con Wanderers 1-0. Wanderers le gana con gol de Mauro Méndez. River le ganó 3-0 a Cerrito. Hubo un par de empates. Danubio Cerro Largo 1-1 y Rentista con el Deportivo Maldonado 1-1. Quinto partido que no puede ganar el Deportivo Maldonado, de que estaba ahí en los primeros lugares. La última victoria fue con River. Cerró con 4 partidos sin ganar en la apertura y arranca sin poder ganar, y ahora va con Peñarol el domingo que viene ahí en Maldonado. Torque logra su primera victoria con Eguren como técnico en 6 partidos que venía dirigiendo. Le gana a Peñarol en el campeón del siglo. Ratifica el muy mal momento de Peñarol, que terminó perdiendo con Cerro Largo en el apertura, en la última fecha, y que arranca el intermedio perdiendo con Torque. Ayer, después de jugar un primer tiempo para el olvido, muy flaco en lo futbolístico, no pateó al arco en todo el primer tiempo, levantó un poquito en el segundo, pero bueno, Torque aprovechó espacios y de contragolpe hizo 2 goles muy lindos, uno de Darío Pereira, el otro del juvenil Franco Nicola, y se lleva una muy buena victoria a Torque y aumenta la crisis deportiva de Peñarol, ¿no? Que la verdad involuciona fecha a fecha, a pesar de lo que declara el técnico, ¿no? Que dice que hay indicadores que son buenos. La realidad de la cancha muestra otra cosa. No reaccionan los veteranos, no mejoran los juveniles, el equipo no tiene sociedades marcadas. Futbolísticamente es un híbrido que realmente llama la atención Peñarol. Y lo más preocupante es que tiene 18 puntos para jugar con este equipo. Y no sé hasta dónde va a bancar la gente estos resultados. De hecho, ayer fue muy poco público el campeón del siglo. Los que fueron se fueron muy enojados con el técnico, con Bengochea, con el presidente, con los jugadores. La gente se ve defraudada porque el equipo no responde. Y bueno, con ese panorama Peñarol tiene que seguir jugando los torneos, el torneo local, porque no puede incorporar jugadores ahora para este certamen. Así que bueno, preocupación en Peñarol. Y hoy tenemos 2 partidos también importantes. Fénix con Albion a las 3 de la tarde, 7:30 Defensor Sporting Nacional. Y la primera fecha de intermedio se completa mañana a las 3 de la tarde, Plaza Boston River. No va a haber fecha entre semana, pero sí entre sábado y domingo se jugará la segunda fecha del torneo intermedio. Bien, lo que vos decías, Peñarol no puede hacer ninguna incorporación durante todo este campeonato. Significa que realmente es una situación complicada. ¿Tu experiencia qué dice? ¿Que la Riera se va a mantener en el cargo? Si sigue perdiendo, no. A ver, yo lo veo muy convencido a Nacho Ruglio de querer apostar al proyecto deportivo, pero el proyecto deportivo tiene que tener alguna devolución, y por más que lo vean trabajar bien entre semana, que yo no dudo, porque para mí Herrera es un muy buen profesional y muy honesto, y está claro que intenta que su equipo juegue bien al fútbol. Tengo algunos matices en... A ver, me parece que él fue perdiendo un poco la línea en las declaraciones y que el mundo Peñarol lo consumió al punto tal de que en un momento decía el fin justifica los medios y empezó a perder un poco la esencia de lo que él había construido. Que no va por perder jugadores, porque está clarísimo que todos sabemos que Peñarol perdió mucho potencial. Pero vos en el discurso y en lo que tenés que seguir buscando, seguir pensando en tu idea de juego. Y él la fue variando y ahí confundió a la gente, confundió a los jugadores. Y después ya no pudo reconstruir. Habló mucho de un equipo que falleció el año pasado, después de otro que tenía que construir ahora. Tuvo 6 meses y la realidad es que en 6 meses pero él no muestra ningún crecimiento. Se le terminó el campeonato y fue buscando el equipo que nunca encontró. Y arranca otro campeonato y el equipo no logra reaccionar. Y lo peor es que tiene que hacer incorporaciones para un campeonato que va a arrancar después de Clausura, que no va a tener tiempo para trabajar. Entonces, La verdad que el panorama es delicado, delicado porque sobre todo, yo siempre digo, vos podés perder potencial, porque Peñarol perdió potencial con la ida de Canovio, de Torres, está clarísimo. Pero para ganarle a Torque, para ganarle a Boston River, para ganarle a Deportivo Maldonado, para ganarle a Albion, a Cerrito, Peñarol tiene plantel de sobra, inclusive que jueguen los juveniles. Porque supuestamente los juveniles que hay en Peñarol son mejores que los juveniles que están en otro equipo, porque por algo están en las selecciones juveniles, por algo Peñarol los capta. Entonces, acá igual Peñarol tiene a Cepelini, a Gargano, a Arias, a Aguirre Garay, a Menosi, a Juan Manuel Ramos, a Bentancur. Bueno, se le lastimó Biatri porque a Biatri lo contrataron para un rol y al final lo terminaron usando de otra manera. Biatri llegaba para jugar 15 minutos y terminó siendo titular los últimos 3 partidos por la carencia de gol del equipo y se les desgarró porque no estaba para jugar 3 partidos seguidos. Al ritmo de lo que lo pusieron, entonces lo terminaron fundiendo físicamente. Entonces, a ver, contrataron hace 4 meses a Carrizo y Larriera dijo, sé lo que traigo, sé el jugador que fui a buscar, yo viví en Paraguay, sé cómo rindió, y ya se fue de Peñarol. Entonces, hay errores también de Peñarol a la hora de la captación de jugadores en el periodo de pases. Pero aparte yo lo veo confundido a Peñarol, sale a buscar jugadores que son imposibles de traer. Se piensa en el pelado Cáceres cuando no es lo que precisa Peñarol, el pelado Cáceres. Peñarol precisa goles, Peñarol precisa delanteros. Van a buscar, Bengochea llamó a Estuani. Estuani está jugando por la final del ascenso en España, tiene contrato 4 años más con el Girona y es imposible traerlo económicamente. Fue a buscar a Rodrigo Aguirre y el Monterrey lo compró en $3 millones. Entonces, a veces también hay decisiones institucionales que hablan de una confusión global que yo no sé cómo va a terminar la historia. Sé lo que es el presente y lo que veo en la cancha los fines de semana. Y lo que se ve es muy malo fecha a fecha, ¿no? Pero para este campeonato lo único que pueden hacer los dirigentes es cambiar al técnico. Además no pueden hacer más nada, ¿no? Para este torneo, el intermedio, sí. Lo que pasa es que también para el entrenador que viene, mañana vos traes, no sé, a Leo Ramos que está libre o a cualquier técnico, ¿no? Uh-huh. Tiene que dirigir este equipo. ¿Sí? Lo que sí queda claro que estos jugadores que, a ver, yo sé que tienen una muy buena relación con el técnico y que la verdad que el mensaje que el técnico le da o lo que están trabajando en cancha no se ve después los fines de semana. Esa es la realidad, porque yo no voy a hablar de otras cosas. Ayer el técnico usó la palabra indicadores, que los indicadores que ellos tenían eran muy buenos. Bueno, se ve que los indicadores de los aromos son muy diferentes a los del ambiente del fútbol, porque la gente no está para nada contenta con lo que produce Peñarol, ¿no? Y los rendimientos de los jugadores más experientes, los jugadores más jóvenes, de los jugadores que contrataron, la verdad que no hay ninguno que se destaque. Ayer me quedo con el segundo tiempo, el juvenil Rossi, por lo menos el que más buscó, el que encaró, pero después todo muy abajo, en lo físico, en lo emocional. De todo punto de vista, un equipo bastante entregado, Peñarol, que en el segundo tiempo, con los cambios, con la Quintana, con Álvarez Wallace, por lo menos sacudió un poquito ahí Peñarol y fue a atacar, pero de vuelta se comió un gol de contragolpe y bueno, la verdad que es preocupante porque pierde contra equipos que están abajo. Fíjate que Peñarol ganó el Clásico, le ganó a Liverpool el campeón y pierde el campeonato de apertura con los equipos que están bien abajo. Entonces ahí hay un tema de mentalidad, más que de juego, y la falta de gol que tuvo en todo el torneo. Ayer hace otro gol de penal, si no hace un gol de penal no hace goles Peñarol. Entonces acá hay un tema que el técnico mucho más crédito no creo que tenga, por más que Rubio y Bengochea lo sigan sosteniendo. Yo estaba ayer en el Campeón del Siglo, Rubio se fue insultado, Larriera se fue también criticado, los jugadores se fueron silbados y Bengochea se fue también insultado en el palco. Entonces ¿cuánto más pueden tolerar? Si le gana Deportivo Maldonado, bueno, respira, sigue trabajando. Pero donde empieza a perder y se haga costumbre, claro, lo agarra a un Deportivo que no está fuerte, ¿no? Por lo menos en resultado. Pero la verdad que no sé a esta altura si Deportivo le puede ganar o no, pero también sé lo que está dando Peñarol, que es muy poco. ¿De qué más hablamos? Bueno, de Uruguay, ¿no? Que tuvo su despedida. La verdad que fue impactante la gente que llegó al Centenario, ¿no? El frío que hacía, el rival. 48.000 personas fueron al estadio. A ver, de las conclusiones del partido, pocas para poder destacar, porque en esto me parece que tenemos que señalar que era simplemente un partido protocolar, pero se cumplió el objetivo, la gente estuvo feliz, vivió el espectáculo, se sacaron fotos los jugadores, todos muy generosos a la hora de los requerimientos de la gente. Por otro lado, bueno, Cavani que cierra estos 3 partidos con goles para la selección. De la Cruz, que también muestra su calidad ofensiva, pudo debutar el arquero Sosa con 35 años, muy emotivo. emocionado en su chance de jugar unos minutos en el arco de Uruguay. Lo único negativo te diría que fue la lesión de Matías Olivera, que terminó con un esguince lateral. Y bueno, ahora los jugadores están de vacaciones, los que están en Europa, los otros volvieron a sus clubes. Rochetto hoy volvió y va a atajar en Nacional. Los que juegan en Argentina ya se fueron, los que juegan en Brasil siguen su actividad, pero los que juegan en Europa tienen un mes de vacaciones. El 11 de julio arrancan las pretemporadas y hay varios jugadores que tienen que resolver su futuro deportivo, ¿no? Así que estamos con ese tema. Bueno, hoy se concretó uno de los pases más impactantes, el pase más impactante del fútbol uruguayo, porque no es uno de los pases, es el pase más impactante del fútbol uruguayo. Esto supera la venta de Suárez cuando pasó del Liverpool a Barcelona, cuando Cavani fue contratado por el Paris Saint-Germain, supera todo. No hay un jugador uruguayo que haya llegado a la cifra de los 100 millones de euros como Darwin Núñez. Entonces, capaz que a veces no lo valoramos, ¿no? Pero Darwin, que todavía tiene por hacer su historia en Uruguay, hace historia a nivel mundial. Hay un equipo, el Liverpool de Inglaterra, que lo compra como el pase más caro de la historia y entra en el club de los 100 millones. ¿Qué significa eso? A ver, Pogba, cuando fue vendido al United, valió 105 millones de dólares. Lukaku, cuando fue vendido al Chelsea, 115 millones de euros. Griezmann, que fue una de las figuras que compró el City, en 120. Y ahora, bueno, Darwin en 100. Entonces, estás hablando de una cifra impactante para un jugador que hace historia, ¿no? Así que la verdad que como uruguayo todos tenemos que estar muy orgullosos. Después que ande o no ande, será otro tema. Le hacen un contrato de 6 años con el Liverpool hasta el 2028, porque Klopp, que es uno de los mejores técnicos del mundo, confían que la va a romper ahí al lado de Arturo Salah, bueno, Mané se estaría yendo, pero de Salah. Así que tenemos mucha expectativa con este gran pase que acaba de concretar Darwin Núñez. No solamente son los 100 millones, sino el equipo que va, ¿no? Por eso te digo. No, pero tremendo plantel, además. No, juega como los dioses el Liverpool y uno cree que Darwin se va a meter muy bien. Pero para que, a ver, seguramente un equipo que pueda pagar 100 millones tiene que ser un grande del mundo y solo lo puede hacer este equipo de la Premier, que es la mejor liga del mundo, ¿no? Esa claro cifra. Que sí. Fíjate que todos los grandes contratos lo hace la Premier, porque ¿dónde está la plata? Uh-huh. Y la verdad que es un desafío fantástico para Darwin, que en este momento estaba viajando de Madrid a Liverpool para hacer la revisión médica. Por otro lado, el miércoles se va el canario Martínez para Italia para firmar el contrato y, bueno, después vuelve para hacer la visa de trabajo, pero bueno, se arregló su contrato también de 5 años en un pase también histórico para Peñarol, porque es la mayor transferencia de la historia de Peñarol, la del canario Martínez a Sassuolo de Italia. Así que, bueno, otra cosa positiva también del fútbol local. Después decirte, bueno, hubo fútbol de la B, hubo un clásico, Cerro le ganó a Rampla por 1-0, Atenas de San Carlos volvió a la victoria, le ganó a Progreso por 1-0, 0-0 Central y Juventud, 4-0 Racing, que Flor de Cuadro le ganó a Sudamérica 4-0, Miramar 1-0 Villa Española y empate de La Luz con Uruguay Montevideo 1-1. Racing tiene 21, Uruguay Montevideo y La Luz 17 en el fútbol de la B. Hoy vamos a conocer otro equipo mundialista. Perú va a jugar con Australia en Doha a las 3 de la tarde, el repechaje al Mundial. Tantas veces estuvimos esperando por esas fechas de repechaje. Bueno, ahora le toca a Perú jugar su carta. El ganador de Perú-Australia va al grupo de Francia, Dinamarca y Túnez. Mañana se juega el otro repechaje, Costa Rica-Nueva Zelanda. El ganador de Costa Rica-Nueva Zelanda va al grupo de España, Alemania y Japón. Así que bueno, por ahí también tenemos estos repechajes como aspecto clave. Algo que se decidió esta mañana, me parece bueno contarlo, la IFAB, que es la asociación que marca las reglas de juego, tuvo un congreso en Qatar recién en la mañana de hoy y se resolvió que la lista del Mundial va a ser de 26 jugadores, no de 23. O sea que los técnicos van a tener la chance de tener 3 futbolistas más, 26. Que van a haber 15 suplentes en cada uno de los partidos, todos van al banco de suplentes los 15, y que cada equipo va a poder hacer 5 cambios en algo que también se queda fijo a nivel mundial en todas las ligas, lo de los 5 cambios. Los 5 cambios, se acuerdan que había llegado por el tema del COVID, pero después, bueno, se entendió que estaba bueno y quedó fijo lo de los 5 cambios en cada uno de los equipos. Sí, buenas medidas todas, sin duda. Sin duda que sí. ¿Algo más por allí? No, después simplemente, bueno, hoy juegan la final de la Liga Uruguaya Biguá Peñarol. Si gana Biguá será campeón de básquetbol acá en Montevideo. Si gana Peñarol vamos a otro juego más. Tenemos las finales de la NBA, que también están 2-2 entre Boston y Golden. A nivel de la Fórmula 1 internacional, destacar que ganó Verstappen de vuelta, quinta victoria de la temporada, el 1-2 para Red Bull en la Fórmula 1 internacional. Ganó Santi Urrutia en el Gran Premio de Hungría, el uruguayo, destacándose en el Mundial de Pilotos. Así que, bueno, cosas lindas que pasaron también el fin de semana. Así que charlamos en el correr de la semana con novedades que vayan surgiendo y, bueno, todos los temas de los pases internacionales, porque tiene que definir equipo. Cavani, Suárez, Torreira, Vecino, Pelistri, Godín, el pelado Cáceres, todos jugadores de selección que tienen que definir dónde van a jugar el próximo semestre. Buena semana para ti, gracias por todo. Chau, chau, chau, saludos. Fede, chau. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.